Dos minutos para las 8 de la mañana. Recibimos a Daniel Hernández desde la CIBE, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires y accesos a Capital Federal. Daniel, buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día. En Autopista Panamericana ya se liberó la circulación luego del vuelco de un camión tras el choque con un auto en el kilómetro 13 y medio, altura Puente San Martín en Vicente López, mano a provincia del oeste y Richieri, con panorama normal, al igual que la autopista La Plata-Buenos Aires. Tengan en cuenta que por el Dakar, si viajan a Buenos Aires, la avenida 9 de Julio estará cortada en su totalidad a partir de hoy. Allí continúan las restricciones al tránsito, por lo que recomendamos directamente evitar la zona. En cuanto a la autovía 2, en el kilómetro 43, altura del peligro, se espera durante el transcurso de la mañana la presencia del gobernador Daniel Scioli por el lanzamiento oficial del operativo Sol 2011. Por otro lado, hay algo más de tránsito turístico hacia la costa atlántica, en donde hay buenos parámetros climáticos. El cielo está algo nublado. Recordamos también las restricciones. Hoy, a partir de hoy, se restringe la circulación a los vehículos de más de 7 toneladas de porte bruto en las rutas 2, 11, 36, 56, 63 y 74, de 17 a 23 mano a la costa. Y desde las 18 hasta las 7 de la mañana no van a poder circular los rodados de más de 3.500 kilos en las carreteras nacionales, Jorge, por los festejos de fin de año. Un abrazo para vos, buen año, y nos hablamos el lunes. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, que tengas un excelente fin de año, ¿eh? Un abrazo grande. Daniel Hernández desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires a las 8 exactamente en todo el país.